de andar por ahí. Lo bien que te sienta estar lejos de mí. Me pediste tiempo, condena que ya cumplí. No ha cambiado nada, ya decido yo por ti. Y aunque cada 2 días me acuerde de tus pecas, agarrar esta cuerda me quema las muñecas. No pienso ser tu espía ni tu mejor amigo. Quiero que ames libre, aunque sea sin mí. Hay que soltar con fuerza, dejar que llueva mares, llenarnos la cabeza de pájaros de Portugales. Solo de imaginarte me entran los 1000 temblores, pero no tengo el cuerpo para mendigar amores. Pero no tengo el cuerpo para mendigar amores. Para mendigar amores.